las claves voy golpeando y el acento estoy marcando. El acento, el acento. El pandero voy tocando y el acento estoy marcando. El acento, el acento, el acento. Las maracas van sonando y el acento estoy marcando. El acento, el acento, el acento. Dos chinchines voy golpeando y el acento estoy marcando. El acento, el acento, el acento. Con el triángulo voy tocando y el acento estoy marcando. El acento, el acento, el acento.